Ahí estuvo la directora, la licenciada Luisa Fernanda Dumas, muy preocupada porque tiene 16 contaminados. 16 contagiados. Entonces, en el DIF. Entonces, ella tomando su papel, claro, las mandó a resguardo y aislamiento y a vigilancia. Estamos muy al pendiente de cualquier cosa que nos avisen en cuanto a su salud. Y una de las estrategias que ella pedía era pues tener 2-3 gentes de guardia nada más. Ajá. No cerrar el DIF porque todo mundo pues tenemos alguna actividad. Entonces es tener 2-3 personas de guardia con un horario de 6 horas de trabajo, o sea, para no recargar el trabajo de 16 personas que no están. Ajá. Entonces, en Cáceres está